de la azotea. 88.7. Otra comunicación. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Parte de un todo. Parte de vos. Muchas partes. Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del aire. Domingo de 9 a 11. FM de la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Otra comunicación. Otra comunicación. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea. Buenos días, vecinos de la cuadra. Buenos días, ciudad de Mar del Plata. Buenos días a todos aquellos y todas aquellas que, como todos los domingos, nos sintonizan en vivo a través del FM 88.7, FM de la Azotea, la otra comunicación. Cómo no saludar también a quienes nos sintonizan a través de internet en www.delaazotea.blogspot.com o a través de www.partedelaireazotea.blogspot.com. Decía recién a quienes nos sintonizan en vivo y a quienes también nos escuchan por diferido a través de la página de Parte del Aire, azotea.blogspot.com. Sabemos que este programa va en vivo los domingos desde las 9 y hasta las 11, más o menos. Generalmente arrancamos y terminamos un poquitito más tarde, pero aquellos que se lo pierden o que se levantan tarde, que se quedan dormidos o que por cualquier cuestión no pueden sintonizar la radio, ya sea a través del dial o a través de internet, en este horario pueden escucharnos a través de la página, ¿sí? El programa queda colgado a las pocas horas de su emisión en la página del programa. Arrancamos la edición número 247 de esto que hemos llamado Parte del Aire, cada vez más cerca de los 250 programas, ¿eh? Hace casi un año festejábamos los 200 y no los podíamos creer, y ya estamos cerca de los 250 programas, con una temperatura en Mar del Plata de 7 grados 7 décimas, un cielo algo nublado. La visibilidad óptima 10 kilómetros, 90% la humedad, la presión 1019.7, medida en hectopascales, y el viento del oeste a 5 kilómetros por hora. La máxima pronosticada para hoy, fresquito, 18 grados. Fresquito, pero no tan desagradable, no tanto frío. Saludo, le digo buenos días a quien me va a acompañar durante estas dos horas, una de las tantas personas que me va a acompañar durante estas dos horas, la señorita Evangelina Moreira. Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo le Qué va? Día precioso. Día muy lindo, Día muy lindo. Solcito. No está frío, pero ese frío vio que le congelaba los huesos como estos últimos días a la mañana, terrible. Bueno, hoy está para ir a caminar por la costa después de escuchar Parte del Aire. Después escuchar. ¿Y si no se cargan un MP3 y van escuchando caminando por también, la costa? También, ahí está. Puede ser. Es más moderno. Sí, también se puede. Se van riendo solos por la costa, como a veces me pasa que voy caminando por las calles de Mar del Plata escuchando FM de la Azotea y me voy riendo yo solo. Está bien, bueno, estamos un poco locos. A veces me río, me dan ganas de llorar, pero bueno, uno trata de contenerse. Imagínese una persona en la calle llorando solo, sola, caminando. Uno cualquiera pensaría que está loco, ¿no? Sí, sí, pero es cada vez más común. Es cada vez más común. Bueno, igual de todas formas hay que estar realmente loco para hacer esto, para hacer un programa de radio, ¿no? Para encarar un proyecto como lo es FM de la Azotea. Y bueno, el nombre hace alusión a aquellos locos de la azotea que hace ya muchos años hicieron la primera transmisión de radio, ¿no? En la azotea del Teatro Coliseo en Buenos Aires. Así es. Justamente, bueno, eso es FM de la Azotea, pero no es solamente un nombre, es la idea de tratar de construir comunicación para todos y desde todos, ¿no? Una radio comunitaria que, bueno, siempre está al lado de la gente, acompañando a la gente, ¿no, Mónica? Sí, es cierto. Y fue un ingeniero el primero que hizo la emisión de Parsifal, como decís, en el Teatro Coliseo. Y todos decían que estaban los locos de la azotea. Eran locos, estaban locos. Todo el mundo decía eso. Sí, sí, sí, sí. Todo el mundo decía eso. Y me imagino que le habrán dicho lo mismo a quienes encararon, a los cuatro locos también, que encararon el proyecto del grupo de la azotea también en su momento. Y llegamos a esto. Esto es lo que hay, señora. Gracias a aquellos cuatro. A ver, recordemos quiénes son. Javier Germinario, Martín Segura, Jorgelina Turdo y Diego Levin. ¿Sí? Es cierto, vos sabés que cuando hace 5 años empezaba el proyecto, yo estaba en Éter estudiando. Hace 5 años empezaba el proyecto de la radio, ¿eh? El grupo tiene sus inicios hace 10 años. Claro, y nosotros nos informamos hace 5 años y estábamos en Éter. Y nos parecía una alternativa maravillosa, aunque de determinados estamentos se bombardeaba la idea, pero nos parecía una apertura para todos los estudiantes, un sueño tan, viste, la esperanza, el decir, bueno, vamos a tener un lugar donde podemos hacer nuestras armas, nuestras primeras armas en el trabajo. Y bueno, uno se fue quedando, disfrutando. Y la sortija te da un espacio que otro medio no te lo da. Es como la tormenta perfecta, ¿vio? A uno lo chupa y después no puede salir. Pero bueno, justamente de eso se trata, ¿no? De estar con la gente, del lado de la gente. Algunos no les gustará, pero hay otros tantos que realmente lo disfrutan, como nosotros, ¿no? Que lo hacemos. Y justamente esto viene a la situación que se vivió el viernes pasado, el viernes anterior, con el desalojo de las 50 familias del barrio 15 de enero, y que bueno, ahora gracias a la solidaridad de toda la comunidad, ¿no? De toda la gente, no solo los que escuchan FM de la Azotea, sino quienes pueden quizás sintonizar otros medios, que se han acercado al Centro Cultural América Libre para brindar su apoyo a todas estas familias, ¿no? Qué loco, ¿no? Cuando que la sociedad civil, que la gente actúe más rápido que el Estado, que la gente pueda organizarse como no puede organizarse el Estado, que la gente pueda vencer la barrera de la burocracia como no lo puede vencer el Estado, que actúe más rápido que el Estado. Es realmente asombroso, es realmente que tenga mucha más solidaridad, mucha más conciencia social que la que debería tener el Estado, que justamente debe representarnos a todos, ¿no? Y lejos está de hacerlo. Mira, escuchándote, porque siempre vos me llevas a la reflexión, el Estado, y el Estado ausente, entonces lo que me estás diciendo, Lucas, hay un Estado que está ausente, que lo estamos reclamando, que empiece a mediar por nosotros, ¿no es cierto? Recordemos, hace ya una semana que fueron desalojadas las familias y el municipio lo único que hizo fue darles un camión para que retiraran sus pertenencias. Es lo único que se ha hecho hasta el momento, lo único que han hecho hasta ahora desde la municipalidad. Y además estamos siguiendo desde FM de la Azotea, justamente escuchábamos en las artísticas, en los spots que están sonando en los cortes, nadie ha querido dar la cara hasta ahora, nadie ha salido a hablar, nadie ha siquiera hecho valer su derecho a réplica que tiene, ¿no? No solo en esta radio, sino en cualquier otra. Sí salen en las otras radios, en las que hacen su negocio, en las que le hacen un lavado de cara a la gestión cada 2x3, que creo que van a necesitar hacérselo cada vez más seguido. Sí salen sonrientes cuando tienen cosas buenas que decir, cuando tienen que hablar de, ay, pusimos un foquito nuevo en la esquina, no estaba roto, pero lo pusimos igual. Bueno, ahí sí salen a hablar, ahí sí salen a dar la cara, ¿no? Como ellos dicen. Qué semana movida que vivimos en Paraguay, un quilombo con lo de Fernando Lugo, que le apareció uno y después le apareció otro. Ustedes fueron a... Mónica, usted que viaja por Latinoamérica, tenga cuidado cuando vaya a Paraguay a ver si todavía nos aparece con un pibe. María Ángeles no es hija de Lugo. No, por favor. Y bueno, la boca se le haga a un lado. Quien se tira una cañita al aire se tira dos, ¿no? ¿Qué va a ser? Claro, no, donde duermen dos, duermen tres, dicen, sí, también, ¿no? Sí. Bueno, muchas cosas pasaron en la semana, vamos a contártelas durante el transcurso del programa. Tenemos 2 horas hasta las 11 cuando llegue Washington Piris con ida y vuelta, una ventana abierta al Uruguay, pero nosotros avanzamos en el programa porque tenemos muchas cosas para hoy. Te contamos, Evangelina Moreira, ya la saludé recién, Sebastián El Oso Mangini me acompañará en la conducción, Richard Monti nos informará sobre los deportes, mi nombre es Lucas Barrio Nuevo, hasta las 11 de la mañana hacemos este programa con vos del otro lado. Si querés ser parte, 473-4433. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. Salta 1671, azotea.